así. ¿Sabe quién transmite? En Radio AQP, la mejor música para usted. Sabroso de verdad. Traigo la salsa para gozar. Traigo la salsa de verdad. Ay, nada. Traigo la salsa para gozar. Traigo la salsa de verdad. Que tú verás que yo la traigo sabrosita. Ven conmigo pa'l solar. Pa' que la goce, mamita. Yo te traigo salsita pa' bailar. Que yo traigo la salsa de verdad. Sonero, sonerito, mi rumbo. Pa' gozar, yo, traigo la salsa. Yo te traigo esta salsa, salsota como herencia de Maelo. Me invito a Piperiñón y negarme, no debo, no quiero, no puedo. Yo traigo la salsa de verdad. Somos la nueva escuela, reviviendo la vieja escuela. Brava no es. otra contigo. Y es que no sabes que tú eres un amargao. Suspende la confianza que no tiro, que tiro, que tiro, que tiro, que tiro la recta 70. Ay, bendito, y todavía no le ha dado. Suspende la confianza que no le he dado. Están de pieza. muchachos de la orquesta, no me las miren, ¿ok? Que son mías. Para cantar un son hay que tener sazón. Sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Aunque me digan que sí, aunque me digan que tumbadito, yo sigo con mi salsa. Aunque me digan que sí, aunque me digan que no, yo sigo con mi truquito, yo voy con mi tumbadito, yo sigo con mi salsa. Se va. B.S.B. Toma.

con alma de cristal, corazón de clavel, y que vas por ahí buscando amor, fingiendo tu papel, pero no pueden saber cómo tú eres. Eres libre como el mar, así lo quieren. ¡Oh, Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Una dulce voz a cada instante me susurra en el oído. Toda la verdad de tus secretos que no sabes que yo sé. Dice que de noche tú no duermes, cuando no te mimo ni te beso, cuando te echo daño y te lo callas. también tienes tu voz, que te confiese lo que sueño. Dime si te cuenta que yo digo que no hay nadie como tú. Simplemente, simplemente una ilusión. Si también tienes tu voz, que te confiese lo que sueño. Dime si te cuenta que yo digo que no hay nadie como tú. Pues que vivo un mundo de ilusiones, lleno de mentira y fantasía, y esa dulce voz es simplemente, simplemente una ilusión. Cuando veo tu andar y no sé qué me sucede, si es que voy a conversar contigo. De hablarte un rato, yo me pongo a pensar, y mira que si yo pudiera abrazarte, y también pudiera besarte, pero tengo que conformarme mirándote. Ay, mira, pero tengo que conformarme. Seguro que yo no sé lo que me pasa. Es que me pongo nervioso cuando veo a esa mujer. Y tengo que conformarme mirándote. Mi corazoncito se acelera, ¿y de qué manera? Y no lo puedo contener. Y tengo que conformarme mirándote. Desde que te vi, yo me enamoré y conmigo te quisiera tener. Voy a ver. acicala ni con su flauta me la acomoda. Y tengo que conformarme mirándote. Pedirte que te cases conmigo, no me digas que no. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Como digo justo, viví por vivir, no estoy en nada.